sí, comenzamos, sí, 14 y 10, y la verdad que terminamos más o menos 8:05. Ha sido bastante bastante debatido. Bueno, todo el mundo tiene derecho a exponer sus posiciones. Claro que sí. Y bueno, también nosotros lo hemos podido hacer y bueno, hemos planteado nuestra disidencia con el proyecto que envió el Ejecutivo. A pesar de todas las modificaciones, seguimos pensando que es un proyecto de presupuesto totalmente operativo, es decir, el 88% del presupuesto se va digamos, se emplea en gastos corrientes, es decir, gastos en personal, bienes de consumo, alquileres, qué sé yo, gas, luz, en fin, todas esas cosas. Solamente el 11.93% va para capitalización, bienes de capital, o sea, para construir, para refaccionar, para, digamos, dotar a las escuelas de material, a los hospitales de tecnología, a las cárceles, de un mejor lugar, acondicionar esos lugares para dar solamente seguridad y no más indignidad a los que están detenidos, para los hogares convivenciales. Es decir, siempre estamos en la misma situación, un presupuesto escasísimo, porque el tema es que seguimos en esta cuestión de no reclamar lo que por nos corresponde de los puntos proporcionales de la coparticipación federal. Uh-huh. Y el señor gobernador, como está totalmente alineado y disciplinado por el gobierno nacional, no reclama, y lo acompañaríamos mucho, estos puntos de la coparticipación que harían que la provincia de Buenos Aires y los bonaerenses tuviesen una mejor calidad de vida. Uh-huh. Senador, a ver, la coparticipación o estos puntos de coparticipación que el gobernador no pide, digamos, no están relacionados directamente con la ley de presupuesto, no los podría pedir a través de la ley de presupuesto, sino que tendría que ser un pedido formal o informal a la presidenta, pero por otro medio, ¿verdad? Lógicamente, son cuestiones que no se pueden hacer acá, pero lo que pasa es que venimos reclamando y pidiendo por esto, y entonces cuando llega el momento de hacer el presupuesto, el dinero no alcanza para nada. Uh-huh. Porque si usted se imagina que para lo que usted se imagina hacer en la provincia, escuelas, hospitales, refacciones, nuevos, rutas, lo que usted quiera, las cámaras de seguridad que ahora quieren poner, equipamiento de la policía, material para las escuelas, para los hospitales, quirófanos, qué sé yo, lo que usted quiera imaginar, hay alrededor de 5.000 millones de pesos, sobre un presupuesto de 83.000. Claro. ¿Entiende de lo que estamos hablando? Sí. Y no hay posibilidad de darle más vuelta, porque la voracidad del gobierno central es la que nos impide tomar aquello que nos corresponde de acuerdo a la capacidad contributiva de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y el gobernador, por una cuestión de sujeción al gobierno central, nos reclama lo que nos corresponde. Que con esos puntos cambiaría muchísimo la situación de la provincia. Uh-huh. Y esta misma diferencia... Hemos opuesto, discúlpeme, y lo quiero puntualizar, porque han sido puntualmente estos dos temas, a que el IPS siga como un organismo de la previsión social consolidado en el presupuesto. El IPS tiene que ser totalmente independiente, es decir, no consolidado, tiene que estar como un organismo de la entidad nada más, porque el gobierno ha utilizado todos los fondos excedentes y se los ha apropiado, porque utiliza también al IPS para disimular un poco el déficit enorme que tiene la provincia, y porque de todos los 4.000 millones de pesos que el gobierno nacional tomó y que garantizó con letras de tesorería, no ha rescatado una sola letra. Además, esas letras devengan un interés del 8% anual, cuando la inflación es del 25%, así que ni siquiera se está invirtiendo correctamente, como la ley del instituto lo pide, los fondos que pertenecen a los trabajadores de la provincia, a los jubilados y a los pensionados de la provincia. Uh-huh. No, le quería consultar, senadora, esta injusticia que usted dice que se está cometiendo con la provincia a nivel nación, también la coparticipación debería mejorarse de lo que es provincia a nivel municipios, en lo que es ese reparto, o ahí está un poco más equilibrada. No, es todo exactamente todo lo mismo. Cuando tenemos estas reuniones previas con todos los ministros, todo comienza porque se participa Como corresponde, ni la nación a la provincia, por lo tanto la provincia tampoco puede coparticipar lo que corresponde a los municipios. Uh-huh. Tanto es así que uno de los tantos forcejeos durante este mes fue dar un fondo mayor a los municipios. Uh-huh. Porque el tema es ese. Ahora, es obvio que cada vez que proyecta un presupuesto, las posibilidades son o hacer una presión tributaria mayor o un endeudamiento mayor, o terminar subejecutando como terminan subejecutando todo lo de capital. Porque estos fondos que yo le digo, que digamos, para hablarlo en criollo, son para construir, para equipar, para poner cosas y tecnología y todo lo demás, estos fondos no se ejecutan todo, por más que hay previsto 5.000, tampoco se terminan gastando, porque parte de eso los pasan y los utilizan en gastos corrientes, ¿no es cierto? No hay inversión en la provincia. Claro. No hay inversión, y así no podemos seguir. Uh-huh. Y ahora una pregunta que va casi a la lógica, ya la última. ¿Usted cree que si el gobernador, el año que viene es 2011, es electoral, si pudiera destinar más fondos a todo lo que tiene que ver con obra pública, por ejemplo, que es lo que ustedes están pidiendo, si lo pudiera hacer, ¿usted no cree que lo haría, y más justamente siendo año electoral el que viene? Mire, puede ser, lo que sucede es que no alcanzan los fondos, ¿me entiende? Uh-huh. Porque, por ejemplo, digamos, a lo que vamos del año 2010, de estos bienes de capital, de uso, tecnología, equipamiento, etcétera. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tenía un crédito de 136 millones, ha ejecutado, o sea, ha gastado 21 millones. No es que no quiera gastar los otros, los guardan porque si no, no alcanzan a pagar los sueldos. No alcanzan a pagar la luz, el gas, el papel. Claro, subestiman los fondos de inversión en obra pública para pasarlos a gastos corrientes. Exacto, porque la provincia tiene 55.000 policías, enorme cantidad de maestros, uh-huh. ¿No es cierto? Es mucho el personal y no es que sea un gasto superfluo. La educación, ¿no es cierto?, la tienen que brindar los maestros, los profesores, la gente que tiene que estar, este es parte de un servicio, lo mismo que en salud, pero sucede que nosotros necesitaríamos recuperar lo que nos corresponde, que son nuestros puntos de la coparticipación federal. Ahora sí, para cerrar, la última que me queda en el tintero, sí. Y usted los acaba de nombrar, ¿hay previsto en el presupuesto, pudo leer, incrementos salariales para el 2011? No, la política salarial no se previó en el 2010 y tampoco se previó en este año. Uh-huh. Porque preverla ahora, ellos dicen que es para no ponerle un piso a la negociación, en realidad es para no poner en evidencia que vamos a tener, además de los 8.100 de endeudamiento, 8.100 millones, vamos a tener posiblemente 6.000 o 7.000 millones más. Y si a eso le sacamos el disimule que está produciendo tener al IPS ahí, bueno, entonces estamos hablando en que tenemos por ahora un déficit en la provincia de 16.000, 17.000 millones. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente vamos a volver a molestarla dentro de unos días para analizar los números de manera un poco más fría, ¿sí? Como usted quiera, muchísimas gracias.